Buenos días, sí. Días todavía, mi nombre es Francisco Nuno Golmazán, servidor, representante del pueblo indígena Otomí, San Francisco Magú, allá en el norte de aquí del estado, a un costado de Tepozotlán, Villa del Carbón, y el municipio de Nicolás Romero. Bueno, ahorita que estamos escuchando todos estos comentarios es recordar comentarios que nos hizo un compañero Iván Rojas, creo, Rojo. Tiene familiares aquí en el Distrito Federal, familiares que trabajan en Hacienda, y eso nos lo comentó aproximadamente hace 12 años que allá en ese pueblo, su casa, en Magú, en un predio denominado El Ocote, Las Carretas, Las Ciénegas, Las Plantas, es un predio de aproximadamente 187 hectáreas, puro bosque y unos llanitos donde pasan los ríos. En ese bosque mencionó por parte de esos familiares que le hicieron el comentario que estaba programado un fraccionamiento ahí en ese, pues en ese bosque que todo el pueblo lo conoce como pues un lugar de público, campamentos. Era, repito, es un pueblo, ir a cuidar animales, ir a recolectar hongos, hierbas, plantas medicinales, comestibles, todo eso, leña muerta, como un campo, un bosque, un pueblo. Pues sí mencionó eso de que estaba programado eso de un fraccionamiento y nos quedamos, fraccionamientos, van a venir a hacer unas cabañas o algo así, ¿no? Pues es bosque todo, no hay casas, a lo mejor habrá dos o tres fincas, pero separadas. Pues resulta ahora en el 2012, el día 14 de noviembre, empezaron a talar, a cortar árboles. Muchos vecinos nos dimos cuenta que estaban cortando uno, dos, tres árboles y nadie dijo nada porque pensamos, ah, pues es algo necesario, ¿no? Pues luego necesitamos ahí para construcción, para leña, para eso, no decimos nada. Lleva semana y media cuando vemos que siguen talando y avanzándole fuertemente, pues entonces el mismo pueblo se organiza pues a decir de qué se trata. Este predio es de nosotros, con permiso de quien lo están talando. Y ahí pues sí, nos organizamos un grupo de gente, aproximadamente 10, 15 personas, y subimos a hablar con estos representantes, los talamontes. Y ahí un supuesto director menciona y traía en mano unos papeles, copias de escrituras notariales y permisos que les daba la Semarnat, la Profepa, no, perdón, Semarnat, Profepa y Probosque, de que tenían la autorización y el permiso de talar de esas 184 hectáreas el 80% de bosque. Y si nos quedamos así de, ¿con permiso de quién? Aclarar una de las cosas, ahí en San Francisco Magú no se pagan impuestos prediales, no se pagan permisos de construcción, no se pagan permiso de desarrollo o propiedad, no se paga nada de eso. Allá lo único que se paga o se da es una cooperación que se llama el peso. Allá como ciudadano es la obligación de todos los hombres mayores de 18 años que ya no estén estudiando, dar esa cooperación que son 120 pesos. Sin importar cuántos predios tenga él o su familia, pero sí es la obligación de todos los hombres y de las mujeres, a menos que acrediten una propiedad. Si no tienen una propiedad a su nombre, ellas no tienen que pagar nada. Pero esa cooperación es por persona, no es por propiedad que tengan. No es, repito otra vez, permisos de construcción, de desarrollo, de inmobiliaria, nada, nada de eso. Allá no son válidas las escrituras notariales. Ahí San Francisco Magú se rige bajo su mismo registro. Ahí las escrituras del mismo pueblo no incluyen nada de notario, nada de eso. Pues resulta, lo que les mencionaba, estas personas se presentan con unas copias de escrituras notariales y si se las consultó, bueno, si tienes una escritura notarial, debes de tener una escritura de aquí del pueblo. Si algún propietario tiene su escritura y si él quiere, gusta o lo desea notariarlo, pues es decisión de cada quien, ¿no? pero creo que pues nadie, sin ofender a nadie, nadie es tan tonto para decir, si no pago impuestos prediales nada más por empeñar mi terreno, los voy a pagar. No lo hacen, no lo hacen. Y por eso es lo que le consultamos, ¿y dónde está tu escritura de aquí del pueblo? Cosa que no tiene. Desde ahí empezó ese despojo, ese intento de despojo que nos quieren imponer, de despojarnos ese predio de 184 hectáreas. Y nos damos cuenta en la consulta que se le hizo el día 5 de diciembre del 2012 al supuesto representante Jorge Flores González, de que él menciona que no tenía programado ningún fraccionamiento, que él nada más estaba en representación de los dueños y que lo que pretendía hacer ahí es reforestar. Y si nos quedamos, o sea, somos de pueblo, somos indígenas, pero no somos pendejos. Eso de reforestar, tumbar 180 hectáreas para reforestar y plantar arbolitos, es una cosa absurda, ¿no? De eso de la reforestación, él se comprometió en hacerlo, cosa que nunca cumplió. De lo que nosotros hicimos de levantarnos, impedir que siguieran talando y todo, se metió la Profepa Federal. La Profepa Estatal era la que le daba el permiso, la Profepa que está ahí en Naucalpan, cerca de... ¿cómo se llama? Del Ejército, donde está el... pues ahora sí, todo el campamento del Ejército, ahí a un lado del hipódromo. Del hipódromo. Esa Profepa fue quien les dio el permiso, lo mismo que Probosque, de ahí de Naucalpan, y... ¿quién más les mencioné? Probosque, Profepa y Semarnat, de ahí de esas, todos de ahí de Naucalpan. Para esto entonces entra la Profepa Federal, la que se encuentra aquí en el Ajusco, y la Profepa menciona nada más que ellos iban a hacer cargo, que sí se dieron cuenta que tienen a una persona en el internet viendo todos y todos los problemas que la gente publica. Y sí se nos hizo raro, digo, ¿cómo es que de millones y millones de problemas que hay aquí en la República Mexicana encuentra el de nosotros? ¿Casualidad? ¿Coincidencia? No lo sabemos. Pero nos menciona eso de que ellos iban a hacer cargo de detener ese permiso, todo ese fraccionamiento. Mas nunca nos mostraban las cancelaciones. Decían que eso no lo podían hacer, que necesitaba estar registrado ahí quien promovió el reporte. Y quien lo promovió fue mi compañera Berenice. Ella dio su nombre y todo, pero ni así le quisieron dar esa información. Eso duró desde el 2012, ellos lo detuvieron el día 15 de mayo del 2013, de casualidad llegan y ponen ahí una manta de cancelación definitiva que tenía un número de folio, que ese número estaba registrado para el pueblo en rumbo a Jilotepec, en la parte norponiente de aquí del Estado de México, aproximadamente a 2 horas de ahí de San Francisco Magú, 2-3 horas. Y pues nada que ver, decimos ese número, nada que ver aquí, o sea, ¿cómo engañan a la gente? Pues ahora sí, a los humildes que estamos en pueblos escasos de ingresos, escasos de recursos. Como lo mencioné, ya no pagamos impuesto predial ni tenemos apoyo del ayuntamiento con obras públicas, si no les estamos... pues ruegue y ruegue. Pasa todo eso y entonces ahora en el 2015 por parte del IFAI, la solicitud del IFAI que le hicimos directo a la Profepa, nos entregan ese informe de la cancelación y fue una cancelación temporal. Por detalles que también esa inmobiliaria que se llama Merket Construcción, que no sabemos ni dónde está registrada porque no la encontramos en ninguna parte, nada más estaba nombrada como Merket Construcción, el desarrollo del fraccionamiento Bosques del Paraíso. Es lo que se contradecía el señor Jorge Flores. ¿Cómo es que una reforestación y publican en el internet un fraccionamiento? De ahí aparece en ese reporte que nos da el IFAI, que nada más fue una cancelación temporal por eso de que hacían ruido, por eso de que dejaban desperdicio, por eso de que pues hay especies en peligro de extinción reportadas por la Profepa de aquí del estado, nada más 11, de las cuales son más de 47 especies ahí en ese predio de las 187 hectáreas. Pues resulta que hasta ahorita está está cancelado. A principios del 2013 se vienen las elecciones, después de que Peña Nieto ya tomó poder aquí como pues presidente de la República, ¿no? Se vienen las representaciones municipales. Ladrón, perdón. Se vienen las representaciones por barrios, pueblos, colonias. Y entra la de San Francisco Magún. Es lo que mencionamos o lo que imaginábamos, pues hay que acercarnos más al gobierno, ¿no? Tener la relación más cerca. Y pues decidimos arriesgarnos en la representación. Y fue una planilla pues conformada de distintos puntos. Ahora sí, supuestamente no partidista. Ahora sí, sus servidores, pues no somos partidistas, ni priistas, ni panistas, ni perredistas, ninguno. Cero partidos. Pero había otros compañeros que, pues, familiares, ¿no? Le dejaron que vota por el azul, que vota por el rojo, que vota por el verde, pero armada de distintos puntos. El compromiso era eso, defender, o es, de nosotros sigue siendo el compromiso de defender nuestro pueblo, nuestros usos y costumbres, nuestro conocimiento, lo que mencionaron los compañeros, nuestra historia. Y estos otros compañeros partidistas, pues a fin de cuentas, como todos, pues se venden, se regalan por una propuesta. ¿Sabes qué? Tú haz la escritura de este predio, dánoslas a nosotros y te llevas. Les prometieron un departamento, les prometieron una aproximadamente 20 mil pesos, 30 mil pesos, y digo, ¿eso qué? En 1 o 2 años, depende de los gustos que tengas, los perdiste. Y luego, a joderte, a sufrir. Ese fraccionamiento lo tiene, sí está programado por parte de esas personas, es en la parte alta del pueblo de San Francisco Magón. Y a 800 metros de donde tenemos el pozo de agua, pues agua potable. Como les mencionaba, está lleno de árboles, de ocotes, de encinos, de madroños. Y si se talan ese bosque, pues escasea pues el pozo. Más aparte, el presidente que estaba en turno del 2009 al 2012, Alejandro Castro, les dio el permiso, como no tienen ellos la facultad ni el compromiso de darle apoyo a San Francisco Magún, les dio el permiso a esa fraccionadora de hacer los pozos que fueran necesarios en ese predio. Y justamente en esos 187 hectáreas pasa el canal de agua rodada, que ese canal de agua rodada tiene aproximadamente 550 años de existencia, que viene desde el municipio Villa del Carbón, ejido San Isidro. Desde ahí sale y estaba programado para una... Fue una papelera que estaba en Progreso Industrial quien lo fue gestionando y quien lo donó para 8 pueblos. De esos 8 pueblos ya nada más quedamos 5. Uno es San Francisco Magú, otro es Cahuacán, otro es San Juan de las Tablas, otro es San José el Vidrio, Progreso Industrial y ejido, parte de ejido de Nicolás Romero. Pues de esos 5 pueblos, pues nada más creo, al parecer, el San Francisco Magú es quien más lo está peleando. Y también querían hacer el despojo de ese canal de agua rodada, pero ya lo había, esos 5 pueblos ya lo habían registrado a beneficio de, pues de propiedad personal, propiedad privada. Y hasta ahorita es lo que estamos, como lo mencionaba, 4 años luchando con todo eso. Ahí fue donde nos damos cuenta de todos estos proyectos, de todas estas dificultades que tenemos. Pues no exagerados, sino reales aquí en el estado, en el puro estado de México, con lo de Atenco, con lo de Xochicuautla, Huitzilapan, Coyotepec, los compañeros de Cahuacán, que hasta ahorita pues están denunciados, no se pueden presentar para denunciar ellos, porque si los ven, los encierran. De esos 7 pueblos empezamos la lucha, que era pueblo... la Unión de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra, y después de eso, junto con los compañeros que nos han estado apoyando, Serapaz, Seferino Ladrillero, Fray Francisco, con los que hemos estado trabajando ahorita, que ya somos, se mencionó en la jornada en Defensa de la Madre Tierra, más de 187 pueblos de todo, de la República Mexicana, más aparte asociaciones, ¿no? Que nos demos cuenta que no nada más somos uno, ni dos, ni tres, somos un chingo los que estamos en esa represión y los que tenemos que organizarnos para defender lo que es de nosotros, lo que nuestros antecesores nos están dejando y por lo que nosotros estamos peleando para el futuro, para los hijos, los sobrinos y los nietos. Y pues no sé qué otra cosa decir. Gracias.